Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Tu mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Buenos días, Federico, buenos días a todos aquellos que están sintonizando FM La Tribu. 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana, jueves 13 de junio. Es difícil arrancar un programa de radio en una mañana porteña cuando nuevamente la información del día es un accidente ferroviario. Hace un ratito nomás chocaron dos trenes en Castelar. Por ahora no hay mucha información confirmada, con lo cual lo único que uno puede decir en estos momentos es que efectivamente había un tren que estaba detenido yendo en dirección a Moreno, otro tren que venía atrás no pudo frenar, no funcionaron las señales. Digo, esto se irá dilucidando con el correr de las horas. Lo cierto es que otro tren embiste a este tren que estaba detenido. Hay heridos, hay pasajeros atrapados. Todavía, nuevamente, no hay mucha más información confirmada que esta. En principio, sí, el motorman, el conductor del tren que embistió a la formación que estaba detenida, estaría atrapado todavía en el tren. Hay dotaciones de bomberos, ambulancias, gente de defensa civil ahí en Castelar, a la altura de la calle Zapiola, intentando, bueno, minimizar las consecuencias de un nuevo accidente ferroviario que nos hace poner un poco la piel de gallina. Sí, una vez más el Sarmiento, una vez más el problema del transporte de aquellos que van a trabajar y una vez más también una situación desde el periodismo en donde elegimos cuidar lo que estamos diciendo porque, claro, efectivamente hay muy poca información. Imagínense lo que está pasando ahí en el lugar del accidente. Sabemos que hay heridos. Lo importante también es conservar la calma. Vamos a estar comunicados con delegados de Ferrocarril Sarmiento. Estamos en comunicación con algunos. En cualquier momento de esta hora de Llevarlo Puesto y quizás después en La Mar en Coche van a salir a hablar los trabajadores contándonos por lo menos algunos datos ahí al pie de lo que está pasando. Sí. Además está decir que el Sarmiento opera con un servicio reducido. Hace un ratito nomás Edgardo Reynoso, delegado de la Unión Ferroviaria, integrante de la Comisión Interna de los Trabajadores de la Línea Sarmiento, comentaba algunos detalles. Dijo que el tren embestido estaba parado en las vías, aguardando señal que le permitiera ingresar a los talleres ferroviarios de Castelar, y el tren que venía atrás, por razones que todavía se desconocen, lo embistió, con lo cual la gran parte de los heridos son de la formación que venía y que embistió a este tren que estaba detenido esperando para ingresar a los talleres ferroviarios de Castelar. En un rato nomás vamos a tratar de ir confirmando la información que se pueda ir dando al aire. ...4864-0489 y 4866-1095... los dos teléfonos que tiene FM La Tribu, una radio llena de amor, también preocupada en el día de hoy, y contacto@llevalopuesto.com.ar y Llevalo Puesto en Facebook y en Twitter son los contactos 2.0 de este programa. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados... en La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nauta, Radio Nauta, fm.wordpress.com... 16 grados, un poquito más fresco en La Plata. Para hoy la máxima 25, el otoño, que todavía, estamos en junio, todavía no llegó. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Se presentaron las alianzas electorales. En la medianoche de ayer venció el plazo para la presentación de las alianzas que participarán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el mes de agosto. El oficialismo se presentará en los 24 distritos bajo el sello del Frente para la Victoria. Mientras tanto, la novedad en la oposición es la consolidación de la alianza entre el Frente Amplio Progresista, la Unión Cívica Radical y Proyecto Sur, quienes se presentarán juntos en varios distritos. Consejeros, compar saltum. El gobierno nacional anunció que recurrirá el fallo que suspendió la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, a nivel nacional ya se inscribieron para la elección de los consejeros el Frente para la Victoria y el Frente para la Justicia, que reúne a las principales fuerzas opositoras, con excepción de la Coalición Cívica y del Proyecto Sur. Vamos a escucharlo a Juan Carlos Tunesi, diputado por la Unión Cívica Radical, y a Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Estamos contentos, complacidos con la decisión de la jueza. Es una cosa sobreviniente, ni estamos intentando poner un palo en la rueda. Nosotros creemos claramente que esto es inconstitucional. La justicia nos ha dado la razón y ahora, la pelota está en el campo del gobierno para ver si apela o llega a la Corte Suprema. Lo que estamos viendo es un ensañamiento del sistema judicial hacia el gobierno de la presidenta y hacia leyes que son dictadas por el Parlamento con mayorías realmente importantes. Volvemos a tener una justicia cautelar en donde se decide de manera individual por los jueces en el escritorio el rumbo y la marcha institucional de la Argentina. La verdad que me parece muy grave lo que está ocurriendo. Yo denominaría esto el gobierno de los jueces. Isabelita, a declarar. Los fiscales de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, presentarán ante la Cámara Federal un pedido de extradición e indagatoria de la expresidenta María Estela Isabel Martínez de Perón. Lo harán en la causa que investiga el asesinato de 270 militantes durante el denominado Operativo Independencia de 1975, eso que firmó Rucucu Rucau, ¿se acuerdan? No jodan con Perón, no jodan con Perón. Polémica en el caso Candela. La Cámara de Apelaciones de Morón ordenó la liberación de los dos detenidos por el caso Candela, la niña asesinada en 2011 en la localidad de Hurlingham. La Cámara señaló que no existen pruebas suficientes contra Hugo Bermúdez, acusado de ser el autor material del crimen, y contra Leonardo Jara, señalado como el que engañó a la nena para secuestrarla. La causa vuelve a cero y el secretario de Seguridad Casal. Bien, gracias. ¿La tensión en Turquía? Tras los conflictos en Turquía por la construcción de un centro comercial que desató masivas protestas pidiendo la dimisión del gobierno turco, el primer ministro decidió someter su decisión a un referendo. De esta manera se descomprimiría la tensión que movilizó a miles de turcos durante las últimas semanas. Escuchamos al portavoz del gobierno turco, Hüseyin Selik, y luego a uno de los líderes manifestantes. El resultado de esta reunión es que podemos considerar la celebración de un referéndum para los residentes de Estambul. Yo no estoy hablando de un referéndum nacional, pero vamos a pedir a los residentes de Estambul si quieren este proyecto o no. Las reuniones que se llevan a cabo sin los interlocutores oficiales no tienen ningún significado para nosotros. Siguen deteniendo a los abogados y continúan los allanamientos a las oficinas de los partidos políticos. En los barrios, la policía está sometiendo a las personas. Ese encuentro es ilegítimo. 16 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados. Hace un calorcito, mamá. La máxima para hoy, 25, sí, escucharon bien, 25, 13 de junio, por favor, que venga el frío. El Sumum del rock nacional, letra del Indio Solari, música de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no. No hablar de ciertas cosas. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Siempre hay un avivado del rock argentino, un rocófolo del rock argentino que me decía Criminal Mambo también es el sumum del encuentro, porque hay un momento donde en vivo, en medio de la tocada de Los Redondos, sube Luca a tirar esa frase en italiano, sacado como loco. Sonate creo que, un racho al capar. Exactamente, creo que en Palladio. Hasta hace una hora y media la noticia del día era sin dudas el cierre del plazo para presentar las alianzas electorales a nivel nacional para las elecciones, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a desarrollar en el mes de agosto y finalmente las elecciones de medio término que se van a llevar adelante el 27 de octubre. Como decíamos hace un rato, todo esto pierde un poco de centralidad a partir de un nuevo accidente ferroviario en la localidad de Castelar, el tren Sarmiento, en la mano que iba Moreno. Repetimos, una formación que estaba estacionada esperando una señal que le permitiese entrar a los talleres ferroviarios de Castelar, fue embestida, todavía por causas que obviamente se desconocen, que habrá que dilucidar con el tiempo, por una formación que iba en la mano hacia Moreno. Esta formación, las fotos que ya circulan, digo, están en internet, en Twitter, uh-huh, circulando, digo, son fotos que, digo, nuevamente nos hacen poner la piel de gallina. La tragedia de Once está muy cerca en la memoria de todos nosotros. Todavía no hay información oficial confirmada. El Sarmiento funciona con un esquema reducido. Suponemos que en los próximos minutos, horas, va a empezar a haber confirmación de información. Lamentablemente, digo, todo hace prever no una tragedia de la magnitud de 11, digo, sí, no hay condiciones para eso, pero sí, digo, se habla de muchos, sí, heridos, personas con fracturas expuestas, personas, sí, que todavía están atrapadas en los fierros de estas dos formaciones ferroviarias. Hay una nota armada, escrita por Reynoso, el delegado del Sarmiento, en soyferroviario.com.ar, en septiembre, octubre del 2012, que planteaba que faltaba poco para una tragedia parecida a la de 11, a partir de la forma de gerenciar de UGOMS, el conglomerado de empresarios que se hace cargo del tren Sarmiento hoy. Recordemos entonces, o por lo menos pasemos antes de la tanda de media hora, alguna, sí, información básica de lo que pasó ayer a la noche, uh-huh, con el cierre de las alianzas electorales y que, insistimos, era la noticia del día hasta hace un rato nomás. Sí. Brazos cansados, ¿no? Se fueron a acostar con los brazos dolientes. Sí. De rosquear, ¿no? Uno no termina de entender por qué no cierran un par de horas antes. Pero no, efectivamente, salvo el Frente para la Victoria. Son todos estudiantes de arquitectura. Hace la lámina a último momento. Hace la lámina a último momento, exactamente. Decíamos, salvo el Frente para la Victoria, que a mediodía ya inscribió la alianza con más de 30 partidos que de alguna u otra manera adhieren a este, sí, Frente Electoral y que se va a presentar en los 24 distritos. Desde la oposición hubo negociaciones hasta último momento y negociaciones que siguen abiertas. Para pasar lista, por lo menos en los dos principales distritos electorales. Sí, una cosita. ¿Por qué quedan abiertas? Porque vos presentás la alianza, pero no presentás las listas de candidatos. ¿Se, claro, entiende? Vos presentás, voy con este, vamos a salir. No discuten si van a comer, van directamente a un amueblado, diría mi tío. No importa bien cómo está la lista, eso se arma después. Tenés tiempo hasta el 20. Hasta el 22. Hasta el 22 de junio. Con lo cual, por ahí hay dos frentes electorales que, sí, terminan confluyendo en uno solo. Exactamente. Esto se está hablando también en torno a Massa, en torno a La Baña. Pero la foto de ayer es una foto importante en la política. Foto de ayer, alguno de los principales rasgos, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital, uh-huh, si se quiere, los dos principales distritos electorales del país, la foto es Frente para la Victoria y el Oficialismo y otros dos caballos que juegan a ganador, sí, que corren a ganador. ¿Quiénes son estos otros dos caballos? Por un lado, en un armado de lo que sería el ex-FAP, el Frente Amplio, sí, Progresista, ahora con la incorporación del Radicalismo y de Proyecto Sur. Unen en Capital Federal, sí, que recordemos, va a ser la única fuerza política que va a ir a las internas de agosto, porque todas las demás se presentan con una sola lista. Sí, Unen se presenta con tres vertientes, digamos, ¿no? Tres vertientes, entonces. Lo que sería el ex-FAP, sí, que recordemos perdió por izquierda a todo el armado de Unidad Popular, de Claudio Lozano, de Víctor de Genaro, pero que reúne al Partido Socialista, al GEN de Margarita Stolbizer, a Libres del Sur, uh-huh, que va a disputar internamente con la Unión Cívica Radical, sí, y con Proyecto Sur y la Coalición Cívica, Lita Carrió, Pino Solanas. Esto en Capital Federal. En Provincia de Buenos Aires no va a haber interna, hay un solo armado político de estas agrupaciones que en principio iría con Margarita Stolbizer como primera candidata a diputada, seguida por Ricardo Alfonsín. Es decir, GEN, Ricardo Alfonsín, la UCR, la Coalición Cívica y el FAP entero en Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y en Capital dirimen en internas. Por derecha, si se quiere, el, sí, otro caballo a ganador es el PRO, sí, en Capital Federal. Y un armado similar en torno a la figura de Francisco de Narváez en Provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, un armado que todavía, y acá es tal vez donde va a haber la mayor cantidad de discusiones y de negociaciones en los próximos días, porque no termina de quedar del todo claro cómo van a jugar y quién va a jugar con quién. Es decir, el gran debate, la madre de todos los debates, es en Provincia de Buenos Aires y es alrededor a la pata derecha de estos tres caballos, digamos, ¿no? El caballo que va por derecha. ¿Por qué? Porque se presentó, por un lado, el frente de Francisco de Narváez. Sí. Por otro lado, se presentó el PRO. No cerraron, sí, pero pueden llegar a confluir en los próximos días. Y el pingo que va corriendo de atrás. Y el pingo que va corriendo de atrás, Sergio Massa, sí, el intendente de Tigre, que presentó un frente renovador, sí, pero que todavía no se sabe si él va a ser candidato, si va a ser candidata su esposa, Malena Galmarini, sí, hija de un histórico del dirigente del norte del conurbano menemista, uh-huh, el Pato Galmarini. O siquiera si van a jugar, porque tal vez presentan el Frente Renovador y no juegan. Sube el precio, negocia por adentro y baja todo. Exactamente. Digo, eso se va a estar definiendo en los próximos días y tiene que ver con esta pata, si se quiere, del peronismo disidente en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Esos son los tres caballos que corren a ganador, ultraarmados, ¿no? Armados importantes. Sobre el caballo ganador de la derecha, digamos, hay un debate acerca de quién se queda con los intendentes díscolos. Exactamente. ¿No? Los intendentes que estarían coqueteando con salir, sacar las patas del Frente para la Victoria, tal como lo hicieron en el 2009. Muchos de ellos tentados por el farolito que viene de Tigre, uh-huh, que hay que ver hasta dónde ese farolito no está presionando para negociar mejor por adentro, como decías, uh-huh, recién nomás. Pero más allá de estos tres grandes agrupamientos, también hay vida por afuera. Sí. Y uno podría decir que hay vida por derecha. Sí. El armado del Momo Venegas, que Moyano. No, de Moyano, que también podría confluir en este acuerdo posible o no de Narváez, Macri, Massa. Y también por izquierda, donde se vuelve a presentar el Frente de Izquierda, el FIT, que se consolidó como fuerza, digo, no va con grandes modificaciones. Y esta decisión que sale del Frente Amplio Progresista, Unidad Popular, con Víctor de Genaro a la cabeza en Provincia de Buenos Aires y con Claudio Lozano en la Capital Federal, con una nueva alianza, en el caso de Capital Federal, articulando con Marea Popular, hace un tiempito nomás hablábamos con Itay Hackman, y en el caso de Provincia de Buenos Aires, articulando con el Partido Socialista Auténtico y con el MCT, con el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que en Capital quedó afuera. Exactamente. De este armado por izquierda, que... Y en Capital, si querés, decilo. Decilo porque es tu kiosquito también. Te encanta, dale. Una perlita maravillosa del cierre de las alianzas. ¿Con quién se alió el MCT, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, en las alianzas? Con el partido de Fabiana Ríos. Que a vos no te importa. La gobernadora de Tierra del Fuego. Que no te importa tanto el MCT, te importa Fabiana Ríos. Fabiana Ríos, un cuadrazo, hay que decirlo, sí, con todas las letras, que gana una gobernación de la nada, sí, desde el ARI. Sí. Desde la coalición, sí, desde el ARI, desde el partido histórico. Ganar algo y ser del ARI es una contradicción en términos. Bien, ella gana, termina yéndose del ARI, se acerca al kirchnerismo. Mucho. Llega a ser una de las gobernadoras, uno de los pingos de Cristina. Sí. Por alguna razón que desconocemos, sí, el kirchnerismo le suelta la mano. Sí. Se le prende fuego la provincia y termina aliada. Su desembarco en la Capital Federal es de la mano del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Teléfono, la podemos entrevistar, ¿no? Bueno, podemos llamarla. Bueno, ese es el panorama en general, después seguimos con más, yo lo he puesto. Dale. 88.7 publicitario. ¿Sos psicólogo, psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitas alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Llamá a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Ah, La Mar en Coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Octava temporada.

del famoso Ya no sos igual de dos minutos. Y una gran columna nos espera con Leticia Capelotto, como todos los jueves. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Exijo que sea diciembre. Si el clima es de diciembre, quiero que llegue diciembre ahora. No puedo creer. ¿Cuántos grados hace ya? ¿30, 35? No, estamos en 18 para hoy, la máxima 25. Todos aquellos que salieron con pullover, con campera. Bueno, sí. Yo voy a empezar a festejar Navidad ahora, así que garrapiñadas, turrón, pan dulce, todo eso. Para comenzar la columna quería decirles feliz día al escritor, a todos los escritores que nos están escuchando. Hoy es el día del escritor y la Sociedad de Escritores y Escritoras Argentina lo va a festejar en Plaza 11 a las 16 horas, regalando libros, así que por alguno que esté por ahí dando vueltas puede ir a llevarse algún ejemplar. ¿Ustedes saben por qué se festeja hoy? No. El día del escritor, el 13 de junio de 1874, nace Leopoldo Lugones. Entonces, a partir de eso, en nuestro país se festeja el día del escritor y por eso... O sea que hoy sonaba la hora de la pluma y después sonaba la hora de la espada para Lugones. Un día voy a traer la biografía de Leopoldo Lugones, que es maravillosa, en el relato de la historia argentina atravesado por su literatura y el amor, y el perverso, sí, el amor, ¿no? Un gran escritor de nuestra pluma, más controversial. El tipo le escribió a las pasiones. Sí, un apasionado. Sí, un apasionado en todo sentido, y las pasiones sabemos que pueden llevarte a lugares. Por derecha o por izquierda, ¿no? Bueno, bien. Otra cosita que les quería comentar es que hoy también arranca el tercer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estábamos hablando de lo que se había llevado adelante en Bolivia, ¿no? El Encuentro Internacional de Cultura Viva Comunitaria, que es esa cultura que aparece en las organizaciones sociales, en los barrios, etcétera, y que nuestro país había implementado este plan, que se llama de Puntos de Cultura, copiándose de Brasil, y que en la actualidad nuclea a más de 120.000 personas en actividades en todo el país. Bueno, hoy arranca en el campus de la Universidad de San Martín, ahí en San Martín, justamente en el campus Miguelete, el tercer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura va a estar llevándose adelante ahí con más de 139 puntos de cultura de esto que llamamos cultura viva comunitaria. Pero como ustedes saben, el domingo es el Día del Padre, y a mí, entre que es el Día del Escritor y es el Día del Padre, y a mí me gusta regalar libros, ¿se acuerdan que ya en Navidad les traje? Vamos a contarles un poquito las novedades editoriales para regalarle a papá o para comprarse uno, porque ¿se acuerdan que yo tengo esa teoría que no hay nada mejor que regalar libros para después leerlos uno, ¿viste? Totalmente, está muy bien. Además, quedás bien, o sea, lees lo que vos querés, gastás plata sin culpa, ¿no? Es como una gran inversión. Win-win situation. Exactamente. Bueno, para arrancar, la Ediciones de la Flor reeditó sacó una edición de los cuentos completos de Walsh, en donde están, bueno, todos los libros de cuentos de él, Variaciones en Rojo, Los Oficios Terrestres, etcétera, etcétera. Y además incluye unas narraciones inéditas de él y dos entrevistas. Una de ellas hecha por Piglia, por Ricardo Piglia, que es el que a la vez hace el prólogo. Recomiendo una nota que salió en La Nación hace un par de semanas por el Día del Periodista, ¿no? ¿Se acuerdan que Walsh era periodista, además de militante? Ricardo Piglia, que prologa, comento este libro de cuentos completos, saca una muy interesante nota sobre la prosa de Walsh, no tanto sobre la cuestión ideológica, sino cómo Walsh construye las oraciones, las elipsis. Muy interesante. Ricardo Piglia, ustedes saben, un crítico central de la historia de la literatura. Sí. Otro libro para regalarle a papá en este Día del Padre es Mi Ángel Tiene Alas Negras, Black Wings Has My Angel, un clásico de la literatura negra de Elliot Chase del año 1953, que también se reedita en primera persona, un ex convicto que anda por ahí haciendo de las suyas. Si a papá le gusta la novela negra, pueden regalarle eso. Otra recomendación súper interesante, si papá es de la izquierda o pseudo comunista, es Un comunista en calzoncillos, un libro de la reconocida Claudia Piñeiro, ¿se acuerdan? La escritora de Las vidas de los jueves, sí. Betty Boop, un bestseller, digamos, que habla de su propio padre, ¿no? Su propio padre de ideología comunista, y un libro dividido en dos, como una especie de bitácora de recuerdos de su padre, con fotos, con recuerdos de la abuela, etc. Y una primer parte de toda la controversia que se da en la familia por tener un padre comunista. Entonces, Un comunista en calzoncillos, ahí de Claudia Piñeiro, para regalarle a papá. Si sigue papá por ese costado ideológico, sí, tenemos El hombre que amaba a los perros, que no sé si la escucharon nombrar. Vamos, Padura. Sí, del cubano Leonardo Padura. Es un libro editado en el 2009 que se reedita sobre, bueno, la historia de un escritor cubano que recuerda un día estaba paseando por la playa y se encuentra a un muchacho misterioso que anda ahí caminando con unos galgos. Spoiler alert. No, que resulta ser conocido. Yo soy eximia lectora de contratapa. Sí. No me vas a correr porque si está en la contratapa está bien. Perfecto. Con dos galgos está ahí caminando por la playa y resulta ser conocido no solo de Trotsky, sino de su asesino, Mercader, ¿no? Entonces, las tres historias, ¿no? La vida de Trotsky, la vida de este escritor cubano y el misterio alrededor de su asesinato en El hombre que no amaba a los perros, de Editorial Tusquets. Además, lo lindo de que cabe mencionar es que Padura también es un gran escritor de novela negra cubana. De hecho, ganó muchos premios por policiales negros en Cuba y en Latinoamérica. Claro, de esta forma él reconstruye todo lo que se supone que es el asesinato de Trotsky, que tiene ese halito de misterio, ¿no? Sí. Y de intriga internacional a partir de estas tres historias entrelazadas. Otra opción para regalarle a papá este domingo en el Día del Padre es Así en la Tierra. ¿Se acuerdan de Diego Lombeck, el científico que está en Proyecto G, en Canal Encuentro, un reconocido escritor de divulgación científica, doctor en biología por la Universidad de Quilmes? Saca cuentos. Esto siguiendo un poco la línea de Guillermo Martínez, ¿se acuerdan del de Crímenes Imperceptibles? Es un matemático, doctor en matemática con cátedra propia. Esto es Martínez, no Lombeck, que aún así sigue dando clases. Que se les da por la literatura y en general les suele ir bien a los científicos que escriben porque son bastante ordenados. Así que Así en la Tierra, de Diego Lombeck, un libro de cuentos para regalarle a papá. Tengo dos opciones más. La primera, de crítica literaria, Los gauchos irónicos, de Juan Terranova. Una obra que reconstruye una trayectoria de literatura muy contemporánea. Digo, si a ustedes les interesa saber qué se está escribiendo y quieren comprarle un libro a papá, justamente con esta teoría de que si le compras libro a alguien, después lo lees vos. Sí. Si te interesa la narrativa contemporánea, digo, hay gente que viste que lee libros hasta la década del 60. Dice, no, después claro. No se escribió nada bueno. Yo me afano libros hasta la década del 60 y trato de comprarlos desde los 80 para adelante. Mirá, ¿ves? Todos compro, tenemos. Digo, yo me los compro, trato de no afanármelos. Bueno, justamente Juan Terranova es de esta nueva saga de escritores argentinos que ya publicó varias novelas y cuentos, un tuitero, ¿no? Una de las nuevas camadas. Que, bueno, este libro, Los gauchos irónicos, es crítica de literatura contemporaña y reconstruye, bueno, Yola, Villa Adelina, etcétera, etcétera. Y a partir de eso va de nuevo a la historia de la literatura argentina, la década del 50, del 60, etcétera. De una editorial también, que es Milena Cacerola, que es una nueva apuesta de estas editoriales independientes que en general aparecen siempre en la FLIA. En esta línea, la editorial Mansalva publica, esto sí ya no es independiente, un mainstream total, la primera novela de Fito Páez. ¡Chan! Que la presentó ayer en la Biblioteca Nacional con Horacio González. A mí me molesta, me da envidia qué tipo que tiene mucha plata y que fueron buenos en algo, después digan, ahora hago lo que se me canta, y escribo y publico una novela. Sí. Mirá, lo que... Y además suelen ser buenas, además, para peor. No, para envidia. No sé, yo lo último... Yo quiero que sea mala, pero... Lo único que te voy a decir es que estuve chequeando. Todos estos libros que te estoy recomendando están abajo de 100 pesos, salvo el de Fito, que está a 140. Entonces, siguiendo esta teoría de que, loco, ya la tenés atada, el libro, liberalo del internet, papá. O sea, si tenés un delirio de escritor, ya fue. No así es lo que piensa Fito Páez, que la puta diabla la historia, y les cuento un poco la historia, porque dale. Si hay algo que caracteriza a los artistas es su ego, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede llegar a ser Fito Páez? Un libro sobre un cineasta, ¿no? Hacia un artista traumado, que en donde el amor y la droga y la decadencia de la edad, ¿no? Como una vida toda así tormentosa y que empieza después de los 40 a repensarse y a reubicar. Es una autobiografía de Fito Páez después de Julia Mengolini. Vamos, que le pasan esas cosas a los hombres y las mujeres jóvenes, ¿no? Que empiezan como a repensar su historia, ¿no? Hoy charlábamos con Luis, la película de Fito Páez. Sí, Vidas Privadas. Vidas Privadas. No la vi. Bien. No la vi. Pero es con Cecilia Roth. Trato de tener como cierto filtro con Cecilia Roth porque mucho por año no me puedo bancar. No. Bien, tengo dos libros más para recomendarles. Uno que se llama, así como medio psicológica esta faceta, Matar al Padre, ¿no? Para el Día del Padre le regalas a tu papá Matar al Padre. Tómatelo con calma, ¿no? Sí. Mira, yo te traje esto. Después vos fijate, de Amélie Nothomb, una escritora muy conocida belga que publica mucho en Francia, en donde un adolescente es echado de su casa y se encuentra con un mago en la calle que le oficia de padre. Entonces ahí la cuestión de el Edipo mal resuelto del pobre niño zanjado a través de los vericuetos del arte callejero, porque obviamente además del mago hay una malabarista y esas cosas que pasan en Francia, ¿no? Y para terminar, así como una ironía del destino, no se olviden que el año pasado se publicó Conchita, la historia de Barreda, una reconstrucción de la vida actual, ¿no? De Barreras, no de sus crímenes ni de su pasado, como, ¿cómo se diría que mató a toda la familia? Patricidio. Bueno, de Rodolfo Palacios, este libro que lo pueden comprar en ebook. Así que chicos, les traje 9 libros para regalarle a papá este domingo. No gasten plata en ropa, ese es mi mensaje a la comunidad. Bancamos. Terceros temas de esta semana dedicados al gran Miguel Abuelo, un tipo que pasó por todos los eslabones del rock, de la industria del rock, un tipo que después, para mañana viernes vamos a preparar algo más arriba, pero esta vez El largo día de vivir de Miguel Abuelo. Escuchen cómo canta este muchacho. Emilio Jordán, para usted. Ja, me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las rendijas y se acuesta sobre nuestra cama. A nosotros despertar, a nosotros despertar. Tus ojos es muy bien, el gallo canta en la cocina, alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir, comienza el largo día de vivir. En mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida. Camina sobre el horizonte, ya no se detendrá, ya viene el día. Mi amiga ya salió para la montaña. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla. Camino arriba. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Otro accidente en la línea Sarmiento. Choque de trenes en Castelar. El accidente se produjo esta mañana cuando uno de los trenes esperaba para iniciar su recorrido y fue embestido por otro que llegaba a la estación en el cruce de la calle Zapiola. Hay heridos y todavía se está trabajando en el lugar de los hechos. El servicio circula desde Aedo 11 y de Moreno a Castelar, servicio reducido. Presentaron las alianzas electorales. En la medianoche venció el plazo para la presentación de las alianzas que participarán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto. El oficialismo se presentará en los 24 distritos bajo el sello del Frente para la Victoria. Mientras tanto, la novedad en la oposición es la consolidación de la alianza entre el Frente Amplio Progresista, la Unión Cívica Radical y Proyecto Sur. Contra el autoritarismo policial. La justicia jujeña dictó un habeas corpus colectivo y ordenó a la policía provincial que evite las intimidaciones, persecuciones y agresiones físicas contra jóvenes en la localidad de San Pedro. La medida fue solicitada por la Asociación de Expresos Políticos de San Pedro de Jujuy, la agrupación 24 de Marzo Nunca Más de San Pedro Jujuy, Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Hijos y demás organizaciones sociales del ámbito de la provincia. Siete minutos nos quedan para las 9 de la mañana. Ya se viene la mar en coche en una mañana asignada por el accidente de Castelar. Imposible no pensar las continuidades, lamentables continuidades. Ya, según varios medios, varios portales de internet, Infobae en este caso, está citando fuentes oficiales, habría 3 víctimas fatales, 2 hombres y una mujer. Muchos heridos, muchos están siendo trasladados a los hospitales de Morón y de Aedo, al Posadas y a distintos centros médicos. Todavía se está trabajando en las formaciones que chocaron esta mañana, ahí a un par de cuadras nomás de la estación de Castelar. Sí. Nuevamente, seguramente indagar sobre las responsabilidades, sobre las causas directas que produjeron este nuevo accidente ferroviario, va a ser cuestión de las próximas horas, de los próximos días, de los próximos meses, pero uno no puede dejar de impactarse, de estremecerse por las continuidades y por cierta lógica de, che, esto ya se sabía, esto iba a pasar, sabemos que iba a pasar, no se hizo gran cosa, se pintaron los trenes. Nos decía hace un tiempo el Pollo Sobrero, sí, por afuera están mucho más lindos, pero sí, mírenlos por adentro, no se cambió nada. Sí. Digo, estas cuestiones, asusta pensar no solo que el accidente de esta mañana era previsible, sino que si efectivamente no hay un cambio central, un cambio trascendental en la política ferroviaria, este accidente se va a volver a repetir. Sí, hay una situación que a nosotros nos genera un poco de angustia y de bronca. Hay quienes desde el kirchnerismo bobo están planteando la posibilidad de un sabotaje y de una operación política para bajar la candidatura posible de Randazzo. Esto lo estaba retuiteando el propio Luis de Lía. Hay que tener mucho cuidado cuando se hablan de estas cosas, en general porque están planteando de que los propios trabajadores de ferroviarios del Sarmiento son nada más y nada menos que kamikazes, que se tiran un tren contra otro, digamos. Hay una situación muy compleja, obviamente esto levanta mucha temperatura, es algo con complejidades altamente políticas, ¿no? Y con alcances muy políticos, pero efectivamente lo que estamos hablando es de un accidente de trenes con gente que iba a trabajar, trabajadores que no viajan de paseo a las 6:30 de la mañana, 7, sino que están yendo a trabajar y que otra vez viven lo que se vive normalmente, algo que es una normalidad trágica en el Sarmiento, que es estos problemas, ¿no? Estos accidentes, estas tragedias. Y mientras tanto, recordemos que hay empresas que están ganando plata con esto. Sí. Digo, y una empresa que no se llama UOMS, UGOFE, se llama Benito Arroyo, se llama EMEPA, de Romero, digo, son aquellos que gestionan las líneas ferroviarias con la plata del Estado y que siguen presentando altísimos niveles de ganancia para que los trabajadores viajen todas las mañanas como hoy y que se arriesguen diariamente a este destino, este cruel destino que implica que dos trenes se enfrentan, uno choca contra el otro, y ahí se termina, che. Sí, hay una cuestión también importante acerca del pretérito, ¿no? Ni Jaime, ni Schiavi, ni Siriliano están en cana. Eso es una realidad, ¿no? Es decir, la posibilidad cierta de que esto haya sido algún problema, hasta un error humano, queda totalmente subyugado, queda hay un manto de realidad que se impone, que es la situación efectiva de que están libres todos los responsables de la tragedia de Once. Escuchémoslo a Edgardo Reynoso, delegado de los trabajadores del Sarmiento, hace un tiempo nomás, explicando cómo esto era previsible. El 22 hasta la fecha no ha cambiado nada. Siguen en la misma situación de desidia, de improvisación que provocaron la masacre del día 22 de febrero. Lamentablemente estamos manejándonos en un... por eso lo mismo que da para los usuarios, da para los trabajadores, ¿no? Una empresa que se maneja con tanta desidia hacia la prestación del servicio, también hace lo mismo hacia los trabajadores. Así que somos parte de ese mismo proceso. Lo escuchamos a Edgardo Reynoso, delegado de los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, en agosto del año pasado, hablando acá en FM La Tribu. Agosto del año pasado, diciendo... No hay grandes cambios y es previsible, es esperable que estos accidentes se repitan. Y cuando un accidente se repite y siempre por las mismas causas, sí. Uno hasta tiene la obligación de preguntarse si efectivamente estamos frente a algo accidental. Sí, hay una cuestión, más allá de las defensas de Randazzo, efectivamente las modificaciones que hubo en el tren Sarmiento no tuvo que ver con el sistema de señalamiento. No, el sistema de señalamiento, esto es una confesión de parte de relevo de pruebas, no es algo que se haya modificado en los últimos año y medio, dos años. Recordemos entonces, esta mañana a las 7 de la mañana chocaron dos formaciones del ferrocarril Sarmiento en la localidad de Castelar. La información oficial dice que hay 3 personas que fallecieron en el accidente, que hay decenas de heridos, algunos de ellos de distinta gravedad, que ya fueron trasladados a los hospitales locales, fundamentalmente a la localidad de Morón y a la localidad de Aedo. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, recién habría llegado a la zona del accidente. Hay que ver bien qué puede hacer el secretario de Seguridad una vez que el accidente ya se produjo y que los heridos ya están. Sí, bueno, en un punto está bien que estén, digamos. El problema es que pasó antes, como decís vos recién, ¿no? Me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Muy posmedieval, no sé cómo sí, llamarlo. Sí, muy de cagar abajo de la escalera, ¿no? Sí. Exactamente, tiene un poco perfume. Posmedieval. Sí, sí. Bueno, sí, no sé, de tipo restauración, un napoleónico, ¿no? Una mezcla de... Sí, de cosas. De fragancias que van tapando otras. Raras. La tribu en general tiene esa cosa, sí. ¿No? De que un catador se volvería loco acá, porque hay capas y capas de diferentes olores. Sí, distintos tonos. Tonos, ¿no? Tonos. Tonos. ¿Alguien vio la película del perfume? El perfume. Sí, la película, gran nariz. Bueno, sí, hay gente que justamente se dedica a hacer nariz. ¿Cómo andás vos de eso, de la nariz? Yo tengo muy buen olfato. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible porque detecto olores muy fácilmente. Sirve muy bien para detectar... pérdidas de gas, por ejemplo, claro. Al toque, sí. Ya lo siento. Sí. Me preguntan de qué tipo. No, claro, de la bueno, ambas. Sí. O sea. Y en un punto, vos que lo sufrís más todavía, ¿qué sufrís más todavía? El tipo que tiene no el olor a chivo, sino el olor a transpiración pegada, tipo ácida. Ya estás a punto de cruzar una raya. ¿La? Halitosis. Mira cómo te lo digo, para el costado. Tengo que elegir entre una de las cosas. Elegir. Tenés que un prefiero chabón. La transpiración. La transpiración. Sí, entonces sí, es terrible. Sí. Yo te banco. No, bueno, sí, pero bueno. ¿Y te pasa con las cosas positivas, tipo comés pan y decís, mirá, tipo el placer me llega. Sí, están viviendo otro mundo. Sí, sí, esas cosas que te pasan de pasar por una panadería a la mañana y que sientas ese olor a media luna, a mí me destruye, es muy potente. A mí me parece ciencia ficción. Yo tengo un amigo que distingue sus remeras de la del padre, remera blanca, Alejandro Goya, hola, ¿cómo le va? Sí. Distinguía las remeras del padre y de él, que tienen la misma remera, porque la talla es la misma, por el olor después de lavarse. Después de lavar la remera, hace así, acerca la nariz, esta es mía. Yo puedo contar algo que hacía de pequeña, cuando mi mamá se iba a trabajar, iba y agarraba el camisón. Tipo perrito. Y olía olor a mamá. ¿Viste? Ya está, compré a todos. Olvidate. Transición olfativa entre llevar a puesto y lavar en coche. Bueno, sí, sí, tengo muy mala vista, pero muy buen olfato. La radio. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir donde. Cada su puta madre.